Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixie Zeta. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Muy buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Ahí estamos. Vamos de vuelta, hagámoslo de vuelta. ¿Vamos de nuevo? Sí. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Es verdad, yo había estado acomodando el micrófono y lo apagué. Ahí está. Pero bueno, me di cuenta enseguida. Así que, ¿cómo están, Karmaditos? Sos un boludo. Exacto. Mirá, Silvana, yo no te voy a dar rating a vos. ¿Sabes qué? Dejo el programa, hacelo solo ahora. Mirá la Play y contale a los Karmaditos del Flash Mob. Y me vas a llamar, lo dejo. Silvana Suárez. Bueno, vuelvo porque me interesa el programa, pero no por vos. Ok. Sí, soy un boludo porque apagué el micrófono. No, señor boludo para vos. Ok, señor. Bueno, Karmaditos, hola Pulpaco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te gustó este sketch que hemos hecho? Lo hemos planeado. Ahora cuando salgo, bastonazo entre el medio de los dientes. Ah, lo tengo acá, mirá. Ahí lo tenés. Escúchenme todos, Karmadictos. A ver. ¿Se pueden empezar a comunicar? Al 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio. Lo voy a volver a repetir porque no lo he aprendido en vano. 11-6400-7047. Así es, también obviamente nos pueden escuchar y ver a través de la aplicación de Radio Box, que todo el mundo ya la tiene que haber bajado, y la maneja hasta Mamá Cora. Eso, y si no la manejan, la apagan el micrófono. Y obviamente también tienen la opción del www.fmradiobox.com. Exactamente, también nos buscan en todas las redes, no en todas, pero sí en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show. No se olviden, Karmadictos, de ahí a suscribirse al nuevo canal. Que no, de a poquito vamos creciendo. No tan de a poquito. No, de a poquito, no me hagas calentar porque vamos de a poquito. Pero bueno, suscríbanse al canal, que ahí está Gesle, están todos, búsquenlo a Gesle. Ah, no, vos como usuario no se pueden ver los seguidores de un canal. Vos sabes que yo no sé. No, no, soy no nosotros sí lo podemos ¿sí? ver desde el YouTube Studio, pero uno si entra a cualquier otro canal no puede ver. Si no, sí me pondría a ver quién sea quién. Bueno, ahí está Gesle siguiéndonos y compartiéndonos. Gracias, señor. Que por cierto, hoy estuvo compartiendo también piqui ahí. Sí, tuvo piqui. Gracias al señor Gesle que apoya nuestro canal. Siempre. No como Patti Selma. Desde el día uno, Z. Sí, no como las alemanas. Vamos a decirlo con todo. Tampoco los australianos. Ah, no, sudafricano era. No me acordaba de corneta ese, bolsa de cuerno. Se calentaban 3-2-1, flaco. Pero bueno, tenemos un bonito programa. Hay que conservarlas con el programa. O sea, hay que un poco más de recato. ¿Sabes qué me acabo de acordar? ¿Qué? Que teníamos que editar un audio que pasaste de la señora de Luis Miguel. Cierto, se lo pasamos al pulpo. Yo se lo pasé al pulpo, el pulpo seguro hizo las tareas. Ya la vamos a tener. ¿A quién no le vamos a pasar Luis Miguel? A la señora. ¿Por qué? Porque no, porque no tenemos ganas. Porque acá en Good Karma no se pasa Luis Miguel. No, exactamente. Que por cierto dijo la gente de Manchita.sublime que nos va a hacer unas lindas púas con las frases que querramos. ¡Súper bien! ¡Quiero más púas! Bueno, sí. Hay que meter... Acá no se pasa Luis Miguel, ya la tuvimos. Hay que meter púas nuevas. Ahí está. Pero bueno, nos pueden buscar en X o Twitter como Good Karma Radio 1. ¿Por qué? Porque somos los putos amos de cada fin de semana, iba a decir. De cada miércoles ahora. No, exactamente. Ahora. Por eso le hemos puesto Good Karma Radio 1, pues somos los número uno. Ahí va. De los boludos. Y esto es Good Karma Radio Show y les hacemos compañía. Llegaron las hasta pizzas. Hasta las 21 horas. Exactamente. Todos los miércoles, nuevo horario. Ah, ya no es nuevo. Vamos por el programa número 14. Escuchalo. ¿Cómo? Escuchá. No te metas con Luis Miguel, dice la señora. Ahí está los gritos ahí. Parece que está con el megáfono ahí en la vereda. Exactamente, claro, la tenemos acá en la vereda haciendo una protesta. Se la escucha que está. Pero bueno, tenemos un bonito programa. Tenemos lo nuevo de Darín. Va, no es nuevo, ha estrenado una especie de compilatorio. También sacó un nuevo single. Pero bueno, quería traer algo de Darín, que no es Ricardo, no es del Eternauta. ¿Cuánto que hablaron del Eternauta en el programa de los niños anteriores? Le han dedicado todo casi un especial. Como en todo el mundo. Del Eternauta. No me he peleado con la gente en Instagram. Porque una me dijo, pero no podés decir que está mal actuado, porque está 23 en 23 países número uno. Bueno, amigo, que sea popular no quiere decir que sea bueno el producto. Claramente, siempre voy a defender esa postura. Que algo sea popular no quiere decir que sea bueno. Para mí está mal actuado. Todo lo demás está bien, que esté número uno en 23 países, la superproducción que puede parecer de Hollywood, pero mal actuado está mal actuado. Y eso que hay buenos artistas, pero está mal actuado. Okay. Así que vengan de a uno. También el día de hoy vamos a tener música nueva, ¿sí? Que acaba de salir del horno. Han liberado un nuevo single. Tal cual. El señor que ha liberado un nuevo single es nada más y nada menos que Damiano David, que es el solista de la banda Måneskin. Después yo les cuento. Måneskin, te dije. Måneskin. Bueno, porque es sueco, tiene redondelitos regalados. Måneskin, bueno. Todo el mundo lo conoce como Måneskin. No, nadie lo conoce. No. Acá en Buenos Aires. ¿Quién? ¿Vos conocés Pulpo Måneskin? No. Después también. Nadie lo conoce. Escucha, esto es muy gracioso el nombre. Para todo el mundo es como 23 países. Escucha el nombre: Rascal Flat. ¿Rascal Flat? Sí. ¿Pero cómo se escribe? Como que se rasca el pedo, me suena. Tenemos que hacer un programa serio. Tenemos oyentes nuevos. Hay alguien que se rasca el pedo. Me bardé apenas arrancamos. Pero me suena eso. Rasca Flat, ¿qué es la banda sueca? ¿Quién es? Seguramente la mayoría de la gente no los conozcan. Pero bueno, después les vamos a. Qué raro a que dijo la mayoría de la gente no los conozca. Viste que todo el mundo dice. Parece mi señora madre. Que entra de la calle y me dice: ¿todo el mundo sabe de todo el mundo quién? Porque yo no estoy diciendo nada. No, justamente porque no los veo como populares. Me llamó la atención el trabajo que están haciendo. Pulpo, anda preparando los ruidos. Porque si no, no tiene gracia. Rasca Flat. Pero me suena eso. A mí me da como un apartamento económico, un departamento rasca flat. Okay. Flat es departamento en inglés. Ah, no es de flatulencia. Nah, es flat departamento. I'm living in a flat. Bueno, ves, a mí me suena de flatulencia. No, es de departamento, es como un departamento rasca. Okay. Muy de ocupa. Muy Che Lagarto. Sí. No, eso era indigente. Eso era de indigente el Che Lagarto. Comentamos, el otro día un amigo, Hernán Mungeli, me dijo que cuando nosotros contamos anécdotas, sobre todo de Turo, lo que tiene que ver con Rosette, dijo que ahí es cuando todo el mundo se paraliza. Dijo, yo creo que todos, yo lo hago como fanático, es como que nos sentamos ahí y nos quedamos escuchando cada anécdota que ustedes cuentan, pues siempre hay algún punto que el fan se siente identificado. Y digo, qué bueno estaría algún programa ser completo de anécdotas. que la gente o en el programa de Marí, que siempre hacemos especiales. Sí. Porque con Briggs, cuando arrancó el programa, le contamos Karma Adictos, dijimos, no tratemos de no tirar tanta anécdota, pues si no queda muy como, ay, yo fui acá, ay, el video es mío. O sea, es como que es medio repetitivo si estamos contando anécdotas, pero ahora que el Briggs comenta el Che Lagarto, hemos tenido sus experiencias con el Che Lagarto. Uf. Llegamos Che Lagarto de Uruguay, nos dan la habitación, que ya la casona era como una casona que le faltaba el apuntalamiento de los andamios nada más, porque claro, era muy de venida abajo. Entra señorita Corin y dice, pero hay tres personas acostadas y una tiene las patas arriba de la cama. Abrimos la puerta y eran unos pies arriba de una almohada que no se preocuparon después en cambiar. Y yo le digo, pero ¿no van a cambiar la almohada? Había una persona previamente acostada con los pies arriba de la almohada. ¿Sabés qué es lo que yo no me acuerdo? Si la cama de Gerardo ya estaba rota o si él la rompió. Estaba orinada también la cama de Gerardo. ¿Vos sabrás que estaba mojada? Salimos a dar una vuelta, volvimos y estaba mojada la cama. No, era un horror. Pulpo, lo más triste que Che Lagarto es cadena. Sí, pero no en todos lados funciona. El Che Lagarto de Uruguay, bueno, peor es el de Chile. El de Chile es... ¡Cachai, huevón! Zeta no tuvo el privilegio porque, sorry, él estaba en el Hyatt pensando que estaba Roxette ahí. Y disfrutando de los amenities sin ser que perimorizaba. Con mi amiga Patricia en el Che Lagarto, pasando toda esa serie de vicisitudes que tuvimos. ¡Vamos de vuelta! ¡Vicisitudes! No sabes, es Pulpo. Pero contá que te tiraron la puerta en, abajo. En un momento salimos con Patri, no entendíamos primero los nombres de las comidas. Bueno, eso después, contalo sí, puntualo de la puerta. Sí, salimos, volvimos para querer entrar obviamente. ¿Y qué pasa? La llave no abría la puerta. Le avisamos le avisamos a la persona de recepción. Y, ok, quédense tranquilos, aguárdenme un momento, así todo muy, muy formal. O sea, lo más práctico. Claro, agarra, viene y nos dice, háganse a un lado. Y viene. A la una. Y a viene, las dos. Y viene y llama a dos personas más. Se ponen contra la puerta y el tipo que era el conserje agarra y dice, a la una, a las dos, ¡boom! Y derribaron la puerta. Y bueno, ¿vos qué querías? Una llave maestra. No. La llave maestra es una peli de terror. Nos dijo, está solucionado. Saquen sus pertenencias que los pasamos a otra habitación. Exactamente. Y a todo esto Briggs desquiciadamente enviándonos mensajes. Que nosotros estábamos en Jaya disfrutando del restaurante. Tenía un restaurante italiano buenísimo, uno de comida tailandesa. No le íbamos a prestar atención al celular. Imagínate porque a Briggs se había quedado afuera y le habían tirado la puerta abajo. Como en Constitución era, pero peor. Sí, era muy feo. Era la parte esa. Bueno, Chile estaba feo en ese momento. Imagínate ahora, igual no podemos nada, hablar. No digas nada. Cristiano, espérate los nervios, por favor. Vamos a comenzar este bonito. El tipo baja la música. Vamos a comenzar este bonito programa de Good Karma con The Look, que ha llegado a los 400. ¿Cómo es? 400. Me marean los números grandes. 400 mil millones. 400 mil millones. No, mil no. Si nosotros queremos llegar al mil millones. 400 millones. 400 millones. 400 millones. Es difícil. Listen to Your Heart llegó a los 500 millones y Massive Love a los 800 millones. Que ya lo superó. Sí, y ahí vamos. Así que nada, vamos a comenzar con Roxette Después les contamos. Y nos metemos obviamente en el Massive Love. Vamos con Roxette haciendo The Look. De más. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. La la la la la, she's got the look. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Y bueno, le queremos contar a todos los karmadictos y a todo el mundo que tenemos un flash mob para este 30 de mayo. ¿En qué consiste? Así es, ¿cuál es el desafío? Llegar a los 1,000 millones de streams con la canción. Lo que tienen que hacer es compartir en todas sus redes la canción It Must Have Been Love de Spotify. De Spotify, de YouTube, de Deezer, de Apple Store, de donde sea ese día. Escuchar It Must Have Been Love y compartirlo. ¿Por qué el 30? porque es el cumpleaños de Marie, y compartirlo usando que hashtag It Must Have Been Love. Tenemos que poner a It Must Have Been Love ese día como que sea el día de It Must Have Been Love. Excelente, 24 horas con It Must Have Been Love compartiéndolo para todo el poder tiempo, para poder llegar a los deseados mil millones de streams. Que exactamente, en YouTube está en 800, casi llegando a los 900 millones. Ahí va, ¿cómo me cuestan los números grandes? 900 millones y en Spotify 800. ¿Lo lograremos? Sí, Per ya supuesto. Lo compartió. Per se sumó al desafío. Excelente eso. Hoy arrobamos que... a Warner. Vamos a hacer un spot con todas las letras. Vamos por más. Así que, nada, queremos. En serio, préndanse todos a compartir. Démosle ese regalo de cumpleaños a María el 30 de mayo. Exactamente, que desde el cielo lo va a disfrutar. Y antes que termine el tema, vuelvo a lo mismo. Si tiene 17 millones mensuales de oyentes en Spotify, que esos 17 millones compartan, al menos, y escuchen una vez y más on love, son 17 millones más. Obviamente. ¿Cómo vamos a llegar? Es compartir durante ese día. ¡Tolía! Y obviamente que las veces que puedan poner play ese día a It Must Have Been Love, será bienvenido. Tal cual. Así que nada, los dejamos con It Must Have Been Love. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Escuchamos a Darín. Subilo un poquito. ¿Cómo gusta Darín? Se escucha algo tranqui. No, se pone medio así como. Ahí, todo. Sensual, escúchalo. Sí, está sexy. Sí, tiene el lindo timbre de voz, me gusta. Pulpo se ríe. Sí, me agarró de mi pez. Salvando las diferencias a nivel. Salvando las diferencias a nivel mundial, él sería como la Taylor Swift sueco por el tema por el tema de las divisas que genera el país. No, me hace calentar. No, pero no me lo compares con Taylor Darín. No me lo compares. Quitamos de esa. Edítame esto, Pulpo. A nivel divisa sí. Sí, hay muchos igual otros que también a nivel divisa. Igual no sé cuántas divisas le da a Trump Taylor Swift. Mueve mucho. ¿Cuántas? Ya que me la estás comparando. Me haces interrumpir a Darín para hablar de Taylor Swift. Pero sos increíble. Sácalo. Y es que bloquealo. Es inevitable. Cerrale el micrófono. Listo, así. Bueno, Carmadictos, escuchamos a Darín, que es súper sexy, que me encanta. Bueno, abril. Sí, nada, pero escúchame, déjala para tu segmento. No la quiero acá. A esa no la. Aquí la tengo. Bueno, escúchame. Escuchamos a Darín, lanzó un nuevo álbum. En realidad no es nuevo, es como una especie de compilatorio. como una especie de compilatorio. Creo que no vamos a poder hacer nada serio. ¿Cómo porque se llama? ¿Sabés qué audio? Ella puso, ¿sabés qué audio quiero? Ahora sale con cualquier... El de Luis Albinoni. A vos. Ese, así. Me tienen las bolas llenas. 3 horas para llegar a casa. Bueno, ahora habla, que voy a tomar un poquito de café. Okay. Este café muy rico, traído por Café Mari. En las tazas de Manchita. Manchita, ha hecho gorras. ¿Para qué? Para que nadie se la ponga. A la gorra. Ah, ¿vos la tenés puesta? No. Ah. Para que nadie se la ponga, me incluyo. Ah. Claro, ninguno. Okay. Nos la pongamos. Sí. No, porque me dice. No la tenés. No, es un boludo. Después, boludo, soy yo que apaga el micrófono. Estamos empatados. Sí, estamos empatados. Bueno, salvando el error este de comparar a Taylor con Darín. ¿Te imaginas Taylor y Darín en un solo...? Excelente. Sí, Darín que le dé ahí todo así, todo sexy, ¿viste? Con esta cosa y bomba. Excelente. Explota. Explota literal porque tiene cosas iraní y bomba. No, es muy bueno el trabajo sí, que hace Darín. Sí, pero viste que es Darín. Como musulmán de esos lugares, Paqui, por ahí. Y bomba. Nada, se fue ganando su lugar muy, muy, muy importante en Suecia. Falta ese despegue ahí. No, lo tiene. En Europa lo tiene. En Europa Darín la rompe. En España tiene muchísimo éxito. Pero bueno, ha lanzado un nuevo álbum. Él se dedica mucho a su carrera sueca. No es el típico que canta en inglés. Están cómodos. Eso lo hablamos el otro día. Hay muchos suecos que están cómodos con la música que hacen. Eso es verdad, sí. Ha lanzado un nuevo álbum de grandes éxitos para mí. Ha incluido todas las canciones que a mí me gustan. De hecho, trae el dueto con los niños Meet and Tell. Que digo, qué lindo que esté en un álbum. Así que nada, traigo algo de lo que más me gusta de ese álbum, que es bien lento, así que nos vamos a poner un poco melosos. A mí viene el invierno, el frío, todo, y me pongo meloso, me encantan. Soy un niño baladas, lo he dicho muchas veces. Así que vamos a escuchar a Darín cantando todo sexy, Tenth Day, que significa algo así como te pienso. Önskar att du och jag var samma, att vi kunde se varandra för dem vi är. Önskar att vi inte hade länder, kunde hindra det som händer omkring oss. Önskar att vi alla hade chansen att få leva i frid en tid. Sett så många själar lida, leva på en dröm om ett värdigt liv. Tänk dig världen fri från mörkret vi skapar. Och vi kunde vakna och se vad vi gör. Tänk dig världen fri från alla gränser och från alla bränder, allt vi slagits för. Önskar vi kunde följa våra drömmar och riva alla murar vi har kvar. Tiden torkar inga tårar om vi alltid målar samma sak. Önskar att vi alla hade chansen att få leva i frid en tid. Sett så många själar lida, leva på en dröm om ett värdigt liv. Tänk dig världen fri från mörkret vi skapar. Och vi kunde vakna och se vad vi gör. Tänk dig världen fri från alla gränser och från alla bränder, allt vi slagits för. Önskar att vi kunde sluta döma, känna oss som hemma, var vi än är. Tänka som vi vet vi borde tänka, våga vara oss själva, hur vi än är. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Del momento en tus oídos. GK Tendencias. King. played it hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, da, da, da. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out. I'm begging you. Ratatata, dijo. ¿Qué estamos escuchando? Me encanta, no sabía. Måneskin, Måneskin. Måneskin. Måneskin. Yo le voy a decir Måneskin toda la vida. Ok, Måneskin. Acá lo tengo con él. ¿Cómo se llama el la A con redondelito arriba? Sí, sí. A con redondelito arriba. No, y es O. En sueco es O. Es como el Måns, ¿no? Es claro, como Måns Zelmerlöw. Claro, claro. 2021 Eurovisión, Måneskin se había Måneskin se había consagrado como el gran ganador del certamen europeo. Este chico Damiano David, el Damiano que no es nuestro polpo. Sí, italiano, la está rompiendo como solista en este momento. Mira vos. Por cierto, la semana pasada se realizó la edición 2025 de Eurovisión. Curiosamente, los países que estaban favoritos, en el mismo orden que estaban favoritos, digamos, se fueron ubicando los ganadores. Ganó Austria, Israel, que me encantaba, quedó Israel, qué bonito es Israel. En segundo lugar, no sé si me gustaba o era la única canción, se puede decir, la única canción decente o más normal. No, que a vos te parece. Gustaba, porque mí, te van a escuchar los, sí, del jurado Eurovisión. Claro, claro. Estonia quedó en el número 3, Suecia en el cuarto, Italia en el puesto número 5. Con el Damiano. Sí. ¿Estaba Damiano representando ahora? No, esto es otra cosa. No. ¿Sabes algo particular? Que de los cinco países que te acabo de mencionar. las cinco países que te acabo de mencionar. Tenían dos canciones que netamente eran como si fuesen una parodia, una sátira. Recalculando. A ver, vamos a escuchar un pedacito de esas dos canciones. A ver, escuchemos un poquito de lo que presentaba Suecia. A ver, Suecia en el certamen. Este es el Damiano. Era algo muy, muy folk y por primera vez. Bueno, déjame escuchar por favor. Sueco. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Albertinger försvinner strax. Bästa båten för kropp och själ. Fyra väggar. A ver, adelántame hasta el estribillo. Te voy a ser sincero, lo hablamos en el auto, no me desagrada, pensé okay. Que era peor. Supuestamente estos chicos, que encima no son suecos, son finlandeses. Tienen algo de... Aparte sí, de lo hablado, de lo cantado, me gusta. Aparte de ser cantantes, son humoristas. Y toda la presentación era como, sí, tal cual era. Era algo muy, no sé, para este. Me llamó la atención que se presenten para el certamen, pero llegaron hasta uno de los primeros posiciones, así que a la gente le gustó. Sí, no estás viendo esto. A la gente le gustó. Es un tema bien arriba y que hace que vos hagas tan, tan, tan, tan. Y eso a los suecos les sabemos que les encanta. Bueno, ¿qué pasa? Claro, los pone contento. ¿Vos por qué no vivís en Suecia con 9 meses de oscuridad? Claro, ¿qué pasa con el puesto número 5, Italia? También. A ver, vamos con lo italiano. No lo tenemos. No lo tenemos, pero bueno. ¡Vamos con lo italiano! Puesto número 5 de Eurovisión. A ver cómo suena. También era un tipo una sátira. ¿Cómo no los trajiste? El cantante. Ya, el pulpo está buscando, escuchá. Muy 80s, muy 80. ¿Qué es? Sanata. Sanata, la cuesta la sanata. Tan, tan, tan, tan. A ver, decías. Claro, porque era muy Rafaela Carrá, viste, muy 03, igual 03. No estás muy alejado, Pero Rafaela también participó en Eurovisión. Sí. Y con un tema con 03, 03, 4, 5, 6. Me has acordado cómo se llama la parodia, ¿no? Puesto. Este que está acá en Me ha puesto restaurante y que está. No, el que está en Puerto Madero, que cada vez que uno... Tante auguri, perla, y empiezan todos. Ya el noveno cumpleaños de la noche, los mozos vienen y como que te quieren matar. Pero bueno, llamaba la atención que Suecia se haya presentado no solamente con artistas que son... Con la Pampa Ram, que no eran originarios de Suecia, sino que también se hayan presentado con una canción cantada netamente en sueco. Esto no pasaba desde 1998. Sí, y a todo esto, sí. ¿Qué tiene que ver Damiano? Porque va a sonar Damiano. ¿Pero obviamente estuvo ahora en Eurovisión? No, pero recordemos que él fue el gran ganador de 2021. Me parece más atractivo el nombre Måneskin. ¿Será que a mí me gusta que tiene ese dieres y suecos? Que Damiano David, ¿quién Damiano David? Como deciste Gustavo Pérez, acá a la vuelta. ¿Quién es Damiano David, el pulpo? ¿Viste qué diferente el rango de vocal? Como parece distinto. Súper. Mira, pulpo, poneme de vuelta este tema del principio. Sí. Vamos a dejarlo correr un pelín a cuando se pone ahí bien arriba. Bien rota esa voz, me encanta. Tenía que ver con el estilo que hacía la banda. Pero mira ahora, escuchá la forma de cantar. Bien. Es muy... la versión masculina de Amy Winehouse, definitivamente, para mi gusto. Te lo puse a Amy Winehouse al final de toda la playlist, pulpo. Si querés ponerla un poquito a ella, tiene mucho de ella. ¿Sí? Es como la versión masculina. Más allá del que el tema sea parecido, no. Sí, no, en la forma de cantar, lo roto de la voz y la forma del decir. Para mí es muy él. Puede ser. O él es muy ella, claro. Pero que ahora que estoy escuchando el trabajo solista de Damiano, en realidad me quedo pensando si en realidad no estaba él sujeto a ese personaje para esa banda. Pero no había un personaje. Era lindo lo que hacía ahí. Sí, vos decís que ahora tiene más éxito, claro. Ah, no sé, porque la gente lo conoce con Måneskin. Yo me acuerdo... Uy, se me fue el niño este español que hace las reviews, que lo hemos pasado acá montones de veces, que también le gusta a Nelia. Bueno, un español que hace reviews cuando salió lo de el álbum que todos los artistas de Metallica iban a participar y que él hizo la review de ese video largo donde estaban los 30 y pico. ¿Sí? Yo me acuerdo, él dijo, quiero escuchar la versión de Måneskin definitivamente. De hecho, también se sorprendió que estaba Roxette haciendo Nothing Else Matters, que dijo, mirá, Roxette, ¿y a quién van a poner en la cantante? Claro. Y de Måneskin, él dijo, tengo mucha curiosidad por saber cómo va a sonar la versión. Mirá, Måneskin, por eso es muy conocido. Hoy estabas mencionando que también había participado en el álbum de rock de Dolly Parton. También haciendo la versión de la que canta con voz de pato, con Miley Cyrus. Sí, no, pero ¿cuál es la versión que Miley Cyrus hace? Jolene. Bueno, Måneskin hace Jolene junto con Dolly Parton en el álbum. No me acordaba qué canción era. Sí, Jolene. Participación. Jolene. Sí. Mira, después lo vamos a buscar. Sí, después lo buscamos y lo ponemos un pelín porque pero la bueno, gente quiere saber de qué hablamos. Súper, súper interesante la carrera solista que le está yendo muy bien al cantante de Måneskin. A mí me encanta. Viste que yo lo había traído también. Sí, sin saber que lo teníamos ahí marcado los dos. Sí, sí, sí. Me parece una voz interesante. De hecho, no sabía que era el cantante de Måneskin y me gusta mucho Måneskin también. Sí, es como que va encontrando un cauce diferente. No, y que tiene una versatilidad. Eso, por sobre porque, todo. Porque, volvemos a lo mismo, escuchá esto. Y después de ahí... Se van a sorprender. Claro, de ir a lo que yo pasé o que lo que trajiste ahora vos. Sí. Bueno, súper interesante. Vemos a ver dice cómo señorita suena. Grey que el programa se ha ido a la palpa. I wanna dance with you all the art. Just let me into your world. You'll be my Emily, I'll be your Victor. And I don't care if it hurts. With you the afterlife is brilliant. Oh, don't you know I go to heaven, to hell, to all the seven wonders, just to be the one feeding your hunger. Come and take me under. Don't stop beating my heart out, oh, baby. Don't stop giving me on. Oh, my beautiful zombie lady. The only one I adore will live on and on and on and on. On and on and on and on. Oh, my beautiful zombie lady. I'm Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I feel you. listening to the Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Soy Damiano Aldemón. Estamos escuchando a Avicii. Dijo señorita Corin que el programa sale muy lindo, pero que yo no grito tanto. Ok. Así que voy a hablar en este tono para que todos me escuchen. Tengo que hacer un boludo. ¿Por qué escuchamos a Avicii? No sé. Porque Avicii. Sentía que habíamos. Que yo, por lo menos en mi segmento, había arrancado con el señor Darín, un poco muy abajo, ahí muy meloso. Dije, necesitamos algo bien arriba. Y lo que voy a traer de Avicii es lo que más escuché durante 2015. Era en Suecia, pero explotaba el tema en todos lados. ¿Vos estuviste con nosotros 2015? No. Pero... yo me acuerdo que, perdón, Andreas era nuestro conductor designado, el niño de Grecia. Cada vez que sonaba, como sabía que me gustaba, lo ponía, pero explotaba. Y a mí me encantaba. Y él logró algo que por ahí otros DJs que se habían quedado estancados solamente en las listas de dance, Avicii lo que había logrado era que sus canciones las escuchara el público masivo de una radio común. Exactamente, eran canciones súper radiables, porque tal de hecho, cual. Después tenía las versiones, generalmente arrancaba muy con su toque remix. Pero después hacía esos remix que te explotaban la cabeza. Y obviamente la influencia que dejó en muchos artistas, obviamente. Sí, de hecho, Roxette 2025 con Lena Philipson toca el 5 de diciembre en el Avicii Arena, que era el antiguo Globen, ahora se llama Avicii Arena. Y me encanta que haya un estadio que se llame Avicii. Muy merecido. Súper merecido. Sí. No hay nada que se llame Mary Fredrickson. Yo le pondría un teatro fino, delicado, que se llame Mary Fredrickson. El Circus. El Café Ópera. O el Circus. ¿Por qué no? El Circus es un lugar emblemático de Estocolmo. Exactamente. Circus Mary Fredrickson. No, queda como los que trajiste vos que cantaban en Suecia. El circo de Mary queda. No. Hay que sacar la palabra circus. Pero bueno, por supuesto. Un lindo teatro que se llame Mary Fredrickson sería sumamente bonito. Ya me da algo muy sumamente cultural. Muy. Donde va toda gente pacata que habla como hablaba Marito, así, oh, muy scone, muy true, y a Villena true. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ir con el señor Avicii haciendo I'm addicted to you, que a mí encantaba. Y quiero que el pulpo lo ponga muy fuerte y se vuelva adicto a mí. Let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough of, lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do, I'm addicted to you, midnight blows in through the window, dances round the room.

Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Estaba tratando de identificar. Te vas a reír, pero se me confunden un poco las voces. Súper lindo esto. Bueno, estos son los chicos del Rasca Flat. Ah, me encanta, subime a Rasca Flat. Pero, ¿sabes con quién? ¿Con Backstreet Boys? Con Backstreet Boys. Ah, te iba a decir, porque escuchaba un Kevin por ahí. Igual el tema es muy Backstreet Boys. Es muy, escuchá, muy. Subime. Subime y lo deja igual. Súper lindo. Ellos son una banda de country. Son tres integrantes. ¿El Rasca Flat? Sí. Aparte me da a la manito que tengo yo para rascarme la espalda, que la compro en el barrio son chino. Son tres integrantes y sabés que sacaron un disco muy Rasca particular Flat. Que es un álbum colaborativo. Como lo que como lo que sacó Per de dueto. Sí, Rasca Flat me da cereal. Bueno, por lo menos cereal y no como lo mío, que es más. Pero vos porque asociás el flat de flatulencia. Claro, yo lo asocio. Claro, lo asocio en español, no, es inglés. Igual, ¿cómo se escribe rasca? Así como suena. ¿Pero con K o con C? Rascal, con C. ¿Con C? Sí. Rasca Flat. No sé qué será rasca. Nada, está interesante esto. Y también sacaron una flatulencia que salió de muy de su interior. Se lo sacaron muy de su un colaborativo. Sí, no era una cagada el single. Sabía que me veía la palpa. Ya estoy llorando. Nada, y estaba pensando cuando escuché esto, teníamos a los Backstreet Boys en colaboración con los Rascal y también a los Jonas Brothers. Dejamos a los Backstreet como cortina y lo que va a sonar ahora como tema principal son los Jonas Brothers junto a los Rascal Flat. Tuviera señorita Grace, ahora si nos quería que habláramos cosas se escatológicas. Se ponía seria y dijo, cosas escatológicas no. Ay, transpiré. Ustedes me ven, carmadita. Vamos entonces con como dirían Elia, yo tengo un teleprompter para me quedo con tener. Unos saluditos, sí, saluditos. Para Gabriela, para Aldo de Rosario, que manda saludos para todos los pirinchos, dice. También tema para nosotros. Sabrina también está presente por ahí. Curroxy y la Michu también. Para Nélida y Facundo. Roxana, su mamá Susana y su hermana Marisa. Así es. Para Hernán Mojonero y para Sunflower. Para Hernán de La Plata. Para Sunflower, que dice que el tema Sunflower llegó 111.000, no sé qué. Escucha, debe ser. Zeta, te fuiste a la palpa. De los 111, 110 son de Sunflower. El único que escucha un tema como Marcelo Olcina también. De La Pampa. Jorge, para el niño, Jorge para el Canata. Niño lechero. ¿Y por qué siento que hacer? ¿Por qué la? Ok, para que trabajan un tambo. Para José y su esposa. No, pará, lo voy a aclarar, porque si no queda como. Era por el tambo. Cuando le dicen a Davo, Davo, saca la lengua así que te está echando sal. Pero no aclares, no estamos imaginando otra cosa. Yo sí. Para el niño lechero que nos escucha siempre desde España. Y para Richard, que también se queda despierto ahí. Sí. Y para todos. También saludos, no sé si nos estará escuchando Sergio, Eli, Ceci ahí, un saludo sí. especial para ellos. Para tu sobrina, ¿cómo se llama? Que vino a vernos al para programa Daniel, para día. Daniela, no sé si nos estará escuchando Daniela. Sí, nos tiene que escuchar, dijo que se divirtió mucho. Sí, es verdad. Tipo, vamos entonces con la gente de Smith & Tell y este temón que va dedicado para la teniente Rada. Bricks larga y pollo. Tenemos que bautizar a nuestra asistenta. It's hard to see the view. All I see is you. All I see is you. And you give me just enough. Oh, dangerous to call me love. You know my intention. Seeing picket fences couldn't come too soon. Oh, yeah. I know you're careful. Cause you've been broken before. You're almost there. I know you wanna cross that line. So I dare you. I dare you to love somebody like me. Yeah, I dare you. I dare you to let me be your everything. Oh, I dare you. I dare you. I dare you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Dedicamos este tema de Luis Miguel cantando en inglés junto con Loli, la del barrio, haciendo Keeps. No, ¿cómo se llama el tema? Secret that she keeps, dedicado a Eli y Daniela. Gracias, Daniela. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Ábreme, por favor. Estoy cantando arriba. Qué bonito, escuchamos a María Smith, la mitad de Smith & Tell, junto con el niño de Kent, haciendo este bonito, bonito tema que me gusta mucho. Lo tengo como en tres playlists y generalmente lo pongo cuando me voy a bañar. Me acordaba de vos en la semana porque habían cargado algo con una frase muy extraña. Sí, algo está pasando. Como que siempre por el destino tenemos que estar juntos. Una cosa así, algo así habían puesto. Los niños Smith & Tell, porque de eso estamos hablando. Sí, sí, sí. María Smith ha lanzado un nuevo single en inglés. Por eso digo, algo pasa. Sí, sí, ahora sí, algo pasa. Yo interpreto... Algo pasó. Sí, mira, uno de los últimos, yo me acuerdo que ellos tuvieron una gira por... Alemania, que le fue muy muy bien. Y me acuerdo estuvieron bastante tiempo en Los Ángeles ellos. También, pero solo uno, no los dos. Y después primero estuvo después, María, y después en teoría se fue Víctor. No, pero y después cruzaron a México también. Sí, hicieron un concierto, es verdad. Pero bueno, yo me acuerdo que en uno no hará mucho, Víctor había puesto algo así como que en algún momento habían estado juntos con María, pero yo no sé si lo pusieron a modo de chiste o no, pero como que habían tenido una relación y bueno, eso había terminado. Pero yo digo, yo nunca leí realmente que hayan sido pareja. No, yo lo tomé por el lado comercial a eso que escribió. No, sí, esto que vos me estás hablando ahora, yo te digo lo que ellos hablaron, porque estaban en un bus ahí en tour, alguna en escena muy de tour, y los dos estaban como sincerándose, y Víctor dijo, bueno, compartimos el amor, pero ahora ya terminó, como que tenemos que seguir. Y como que se miraron así como diciendo, bueno, sí, la vida continúa y somos pareja musical. Y siempre me quedo eso haciendo ruido. Bueno, la idea es que Smith & Tell hace rato que no publica nada y ahora María ha lanzado un nuevo single en inglés que está bien. Me recuerda mucho a la carrera de Peri Marie cuando había un bache de Roxette. Ambos sacaban de sus carreras. Por eso, de ahí a lo que estamos debatiendo es puras conclusiones de Briggs y lo mismo que hacemos con Roxette. Pero como nos gusta mucho Smith & Tell, también queremos saber que ¿por qué no lanzan nada nuevo? De hecho, como que su Instagram se ha replicado de cosas del pasado. Es como que no están en un parate. Capaz que se viene trabajo nuevo. No, recordemos que el año pasado cuando le pedimos un saludo a Smith & Tell, fue por separado. No, solo María mandó. Y yo te dije, algo pasa. Y María se había peleado con el Payne ese día. ¿Te acordás? Y yo dije, sí, independientemente de eso. Y ella, el productor me dijo que era porque Víctor estaba en Los Ángeles. Claro. Y Víctor, de hecho, también tuvo una etapa que cerró sus redes. Su Instagram lo eliminó por completo. Eso fue hace más de un año. Ojo que Víctor es, para los que no saben, es un gran productor internacional. Y así como vos recién mencionabas sus carreras solistas, hay una tercera carrera en el medio, que es la de productor de Víctor, que sí, también por supuesto, le demanda, que nunca lo dejó. Claro, que también le demanda mucho tiempo y quizás está con algún proyecto. Yo pensaba eso, que Víctor se haya ido a Los Ángeles para producir otros artistas, pero no, algo hay. Vos sabés que yo lo sigo insistiendo, hay algo de enfermedad, no sé por qué. No. ¿Vos decís que no? No. Yo me acuerdo, Víctor tuvo muchos problemas de columna. De hecho, él en un momento lo había posteado en su perfil privado, bueno, de Facebook, donde había llegado a pensar que tenía como una especie de leucemia, porque no le daban ningún diagnóstico. Bueno, hasta que encontró después un terapista que le dijo, no, mirá, tenés esto, tal vértebra, todo. Pero estaba muy asustado y de hecho también en ese momento había puesto como en un parate Smith & Tell, que es entre el primer álbum y el segundo. Por eso digo, que desaparezcan así la nada. Le vamos a escribir a Víctor a ver si nos contesta. ¿Nos contestará? Sí. Bueno, sí. Lo voy a escribir, sí, porque sí, ahí nos tenemos y... Y sí, yo quiero saber qué es de la vida del señor Víctor. Preguntale por agua. Sí, pero no, más le habíamos preguntado y me puso un corazón, ¿te acuerdas que algo me dijo? Sí. Pero también a mí me llamó la atención que previo al... No, cuando ya estaba terminando el último álbum que lanzan antes de que hicieran el tour por Alemania, Víctor decidió cerrar sus redes sociales. Él decía que era para desintoxicarse un poco. Pero a mí le está pasando, capaz que le agarró un brote místico. Viste que muchos jóvenes le agarran esos ataques de ansiedad. Vieron que hoy todo está para muy, los jóvenes sí. Es ansiedad. Yo sigo un español que, no sé, va al supermercado y le dicen, no tengo para darte vuelta, y empieza ansiedad. Y se cae y se desmaya. Porque todo es ansiedad para los adolescentes hoy por hoy. O sea, cualquier cosa es ansiedad. Ay, el otro día te comentaba de un dicho, un spot que hay. Que Y se cae. Martincito le va muy mal en matemática. Hoy lo vamos a tener que mandar a la psicopedagoga a hacer terapia floral. Pero no, Martincito es un burro. Claro, es el burro de nuestra época. Claro. Nah, me parece una locura que hoy por hoy me dediquen desde muy temprana edad. De muy temprana edad por cuestiones de... Que existen, sí existen, pero no todo entra, ansiedad y todo es para medicar. Pero bueno, no importa. Por eso tuvo tanto éxito la película de Disney. Que le habían metido el sentimiento de ansiedad. Intensamente y habían incorporado a... ¿ansiedad era? Sí. Qué casualidad Disney, ¿no? Que ahí el primado negativo diría señorita Cori, meten la ansiedad para normalizarlo. O sea, acostúmbrense, exactamente. Pero bueno, María lanzó un nuevo single, es bonito, es muy María. Muy tranquilo. Sí, tranquilo, medio campechano, muy al estilo de la niña, la que se parece a Dolly Parton, la de la Pepona. ¿Cómo se llama? Es la niña Loli, la niñera, del barrio. ¿La niñera? Exacto, ¿cómo se llama? Por favor, diría Mirta. Es tu chica, ¿no? Sí, no. Pero se me fue el nombre, Maya Francis. Muy bien ahí, Chiqui dice que si lo pensamos, viene. Bien. Maya Francis, nada, muy a ese estilo, a mí me gusta. ¿Qué Chiqui? La Chiqui Legrand, ¿sí? Viste que dice que cuando uno no recuerda algo, lo tenés que pensar con fuerza y en algún momento viene. Bueno, me vino ahí, rápido. Okay. Pues si no, el tiempo radial es costoso. ¿O no? Imagínate que yo me quede así. Corre. Pero bueno, María ha sacado tema, se llama I Believe, yo creí. ¿Habrá creído en Víctor? ¿En todas las mentiras que le dijo? Y le prometió una carrera y ahora ella tiene que sacar un single y él se ha ido por Estados Unidos. It will be Porque, alright. Ojo, no analicé la letra. Yo creí. It will be alright. No, pero ese era Perkel. No, y Marí le hacía coros. Ahí no había mula. Marí hizo coros. O sea, si se la estaba dedicando a Marí, ahí Marí, no, mirá, estaba participando en el tema. Y vos sabés que era muy Víctor el tema. Me metí a ver que la escribía y no, está escrito por María y dos personas más. Y no está Víctor. Parecido al tema de Shawn Mendes, ¿cómo es? ¿Este? It will be okay. It will be okay. Sí, I will be alright. Claro. Son dos formas de decir lo mismo: I will be alright o it will be okay. Mira vos. No. Pero bueno, vamos con María de Smith and Tell, María Smith, perdón, haciendo I Believe. People love you, you're a people person. You're the good times and the party version. So good at talking, but that's about all you do. I'm an introvert, I'm no people person. But once you get me, you get the real version. Out of this whole world, I said that I'd choose you. Version. And it's an honor for me to present to you Best Actor of the Year goes to Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. La data. Destacado. Ahí estamos, y la dejamos salir de penitencia a la señorita Ariana Grande. Llegaron las pipsas. Muy pocas veces la hemos pasado en el programa. Como decía Zeta recién, es muy correcta, es muy talentosa. Entra en lo correcto. Entra en lo correcto, sí. A ella se la asocia mucho con María Carey. Suele tener esos agudos tipo sirena que suele hacer María Carey. Bueno, Ariana Grande también los puede hacer. Tiene un caudal vocal muy importante. A ver cómo es. A ver cómo es. Excelente. Me encantó. Eternal Sunshine es el nuevo trabajo de esta chica Ariana Grande. Voy a ver al señor Mandino. Por Dios, no se puede así. Ay, vieron que la vieja no era necesaria. Vos sabés. Vos sabés, Zeta, que. Vos sabés, Zeta, que Ariana Grande vino. Cuando vino acá al programa. ¡Abuela! Hola, ¿cómo les va? Porque escuché que había una grande y pensé que era de mozzarella. Salieron las dos juntas que estaban en penitencia. Salieron las petitas. Abrieron la puerta y salieron todas. Abuela, ¿usted fue a ver a Ariana Grande? ¿Sabes qué? Curiosamente, lo que nos contaba Hernán, que había ido a Janelli de La Plata. No. Hernán, no sé, ¿cómo es el apellido de Erchu? ¿Cómo que no sabe el apellido de Erchu? Lo conocemos como Lerchu. El Lerchu, bueno, que había ido a ver a la gente de Modern Talking a La Bailanta y en Once. Ariana Grande vino al Teatro de Colegiales. Pico de rating. Muy raro eso, siendo una de las número uno en el mundo. La última vez que vino estuvo con Hernán Villalba, ahí lo estaba pensando. Villalba, saludos para Erchu. Saludos para Erchu y su teatro. En el Teatro de Colegiales estuvo Ariana Grande tocando. Bueno, no nos riamos, que capaz que cuando venga Gele hace a La Bailanta. Junín, ¿viste esas plazas que vos decís quién va? Sí. Bueno, Gele. Pero bueno, son cosas que los fanáticos agradecen y mucho que venga su artista, ¿no? Por supuesto. Bueno, Eternal Sunshine es el nuevo trabajo de Ariana Grande. Debutó en el puesto número uno de Billboard 200 en Estados Unidos. Y le pidió plata seguro a la tía Shania. Porque no, el álbum no puede debutar en el puesto número uno. No jodamos, Brix. Escucha, que este es el sexto número uno en la lista para Ariana Grande. Bueno, bien, no sé cuáles son los otros. Ahora lo que vamos a escuchar al aire ahora es con lo que debutó en el uno. No, es una colaboración. Ah, es una que te gustó a vos. Sí, porque en realidad porque es difícil agarrar algo que esté bueno. Bueno, imagínate que llegó al uno. ¿Sabes qué? Estuve mirando Z y hay algo curioso con ella. ¿Qué? Cuéntamelo todo. Que por ahí las canciones, que por ahí son un poquito más pegadizas o que llegan un poquito más. Curiosamente son colaboraciones. Bueno, te darás cuenta que llega por el artista, el otro con el que colabora, no por ella misma. No, pero para nosotros, los humanos comunes, para los fanáticos seguidores de ella, obviamente que son álbumes exitosísimos y excelentes. Tan excelentes que acá vino al Teatro Colegial. fin, diría. Pero bueno, tuvo colaboraciones con Justin Bieber. La canción estuvo bien. Estuvo correcta. No sé bien que es de Pisces. Escucha, colaboración con Ariana Grande, que acá curiosamente. La colaboración con Ariana Grande levantó el tema de Lady Gaga. Fue un tercer single. Mira. Que fue el que levantó parte, a mi entender, levantó parte del álbum de Lady Gaga gracias a Ariana Grande. Esa colaboración sí fue memorable, fue muy buena. ¿Cómo se llamaba el tema? Rarísimo que Ariana levante a Lady Gaga. Fue un tercer. Lady Gaga no necesita levantar nada. Cuando sale el primer single del álbum Cromática fue el anterior, claro. No tuvo el éxito que se esperaba. Pasó el primero, el segundo single. Mira. Y Lady Gaga logra su número uno con el tercer single, que fue la colaboración con Ariana Grande. Mira, súper bien. Rain on Me se llamaba. Rain on Me. Llueve sobre mí. Sí. Ese fue el. Quería una lluviecita. La llegada de su número uno, pero fue gracias a Ariana Grande en el álbum Cromática. Con la lluviecita. Tercer single. Así que. Y después, chupate esa mandarina. Después, bueno, Ariana Grande, dos colaboraciones con The Weeknd. Save Your Tears fue la más conocida. Vamos a la anterior, que por ahí. Mucha gente no la conoce, así que va a sonar y está perfecta. Para que la conozcan. Y está presentada por Maylin Frías Estudio, Máster Internacional en Belleza para Uñas. Y la encuentran te queremos, en todas las redes como Maylin Frías Estudio. Baby, in that moment, you'll know. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Este tema, Paint, de Roxette, va dedicado especialmente para Ceci, Eli, Lolo, Marley y Pedro. Amo ese Lolo, Marley y Pedro, ya me da peluchitos que le quiero hacer. Así que escuchen. El baúl de tu sentimiento. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the sun was late. Kika Flashback. Let it be. escuchamos al señor Joe Cocker. Ha lanzado un álbum, bueno, obviamente él ya no está acá entre nosotros, pero sí ha lanzado un nuevo álbum. Se llama Joe Cocker Canta at the Beatles. Incluye 8 canciones. Canción que encajaría perfecto en el álbum de Dolly Parton. Definitivamente, si hubiese estado vivo. Sí, obvio. Hubiese sido un lujo. Encajaría perfecto. Sabía que se iba a lanzar algo de esto. Lo escuché todo, son 8 canciones, nada más, o 6, muy pocas. Y creo que de los Beatles la que más me gusta obviamente es Let It Be. Y dije, ¿lo pongo al aire? No, voy a poner un clásico porque yo siempre voy en contra de todo. Y Joe Cocker es un artista que a mí siempre me gustó. ¿Te generó? Siempre, yo tenía Joe Cocker Live en mi época de adolescencia, entre Turismo y Joyride, porque más o menos creo que sale en 92. Y me encantaba. Quítate el sombrero, sí, rojo. Y después What are you doing with a fool like me? ¿Cómo usted ese tema? Unchain My Heart, sobre todo en vivo, ¿no? Y explotaba, pues creo que estaba grabado en el Madison Square Garden. No, no, impecable ese álbum. Es impecable. Y sí, y You can leave your head. Aparte, cómo queda él y todas las del coro en vivo haciendo tarana, no, impecable. Me encanta. Me vuelve loco. Y así como me vuelve loco, dije, ¿qué voy a pasar al aire? Pongo In the Summer, In the City, que también lo tenía en un álbum que traía Roxette y me encanta ese tema, es muy, muy, muy blues. ¿Te acordás todos los álbumes que comprábamos compilados? Compilados en los que venían Roxette. Los tengo todos. Tengo los CDs. Creo que uno de los últimos era un CD de color negro que traía Wish I Could Fly, que habíamos conseguido en Constitución. No, bueno, sí puede ser. No, uno de los que me acuerdo último traía una rocola en la tapa y traía, pero era un tema mucho más viejo. Wish, no me acuerdo cuál trae Wish. No, el último que compré un Now, estos Now, los Now, era Now 69, sí. 10.500, que traía Mil Cantos Stanhani Remix. Mirá. ¿Te acordás? Con tapa roja y verde, súper lindo. Sí, lo tengo, tengo todos los Now. Mil Cantos Tanhani me remite a Match Music y los Cerutos. No, vamos a contarlo. Voy a volver a repetir por enésima vez. Pero hoy era el día de los Cerutos, claro. De la flatulencia. Me gané dos. Atentos, escuchen, ¿eh? No, miento, uno. Uno. Me gané un 12 pulgadas, o sea, LP de Mil Cantos Tanhani erutando. O sea, había que erutar. El que sostenía más el eruto, que hoy también lo hice acá en el aire. No, no. Y gané, ¿o no, Brix? ¿Quién? Y Brix me daba gaseosa, cerveza, creo que soda, me daba. Le daba soda, porque soda, lo tenía que mantener al aire. Y lo peor que, chicos, todo esto salía al aire. Al aire. Y ahora está haciendo un programa y se hace el serio el pibe. Y después gané con el Virgen. No, porque yo había que adivinar de un pibe cómo se llamaba, cuánto año tenía o si era virgen. Vos le veías la cara y dije, es Virgo, claramente. Entonces elegí la opción, voy a adivinar y si era virgen. Pobre, había que exponerse a esa clase de cosas. Encima, lo gané con Santi del Moro. No me acuerdo en cuál de los dos Leo gana el vinilo o el premio y le dice, ¿puedo ir a buscarlo ahora? Sí, porque yo vivía a 3 cuadras de Match Music. Claro. Y además porque lo quería ver a Santi del Moro. Éramos amigos antes con Santi. Después hizo exitoso y no nos habló más. ¿Te acordás? Video. Al unísono. Éramos amigos de Santi, que siempre, para mí, tenía olor a transpiración. Siempre estaba chivado, usaba esas remeras muy de nylon, de poliéster. Siempre tenía como, yo no me quería acercar mucho, pero bueno. Y tomamos mates, ¿te acordás? Muy alto, muy blanco, muy bueno, muy Santi. Vamos a escuchar al aire, para que no se nos vaya el programa, porque ya se nos está terminando. Para mí es temazo, es un tema de Joe Cocker que siempre me gustó, que siempre me parece sexy. Me encanta un día de lluvia poner este tema, me parece muy, muy, muy sexy. Y se llama I Put a Spell on You. Hice un hechizo sobre vos. O sea, me encanta. You know I love you. I love you. Girl, I don't care if you don't want me. You know I'm yours right now. I put a spell on you. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I'm in love. I'm in love. You know I can't stand it. You're running around. You're no better, babe. I can't stand it 'cause you put me down. I put a spell on you. Because you're mine. Suena en Box, Good Karma Radio Show. hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying. Iba a bardear y menos mal ahora, el pulpo no sabría. Ahora me da miedo de pasar a Billie Eilish. No, porque te iba a decir, Billie Eilish tiene un tono que vos a veces, más allá de la música que da, es atractivo. Bueno, detrás de Billie Eilish, recordemos estas que está la producción Phineas. De Phineas. Sí, queremos decirle a los carmaditos que no nos están viendo, no están escuchando, no sé cómo es la historieta. YouTube nos baneó la transmisión en vivo porque dice que teníamos repetida la transmisión. Pero digo, señor, YouTube, estamos... hoy en vivo, así no sé cómo lo vamos a solucionar. O se ha metido Sandra ahora que vio que el flash mob. Dice que se soluciona solo, pero bueno. Sí, tu culo se soluciona solo. Agarra que se calentaron. Para mí vieron lo del flash mob y dije, no, vamos a bañar la transmisión en vivo también. Están con todos los trolls, los bots. ¿Los bots son los de YouTube? Sí. Así que seguramente nos están escuchando, bueno, la obvio. Opción www.fmradiobox.com y si están en Quilmes nos pueden escuchar a través del dial 102.9. Y si no, en la app, que es muy amigable, o en el TikTok. No, pará, en la web te están viendo. ¿Y en el TikTok? En la web nos ven, pásense todos en a la web. ¿En la web nos ven? ¿Por qué no te van a ver en la web? Ok. ¿Pero qué cosa estás diciendo? Sáquelo. Por eso decía que se pasen a la web. Y en el TikTok. Ahí está. Bueno, Dios mío. Estamos escuchando a la señorita Billie Eilish, que tampoco solemos traerla. No, porque pero es lindo el mucho. Timbre de voz. Sí, profesionalmente es muy muy bueno lo que hacen y el ahí estamos. Y el reconocimiento obviamente también que suele tener es una de las pocas mujeres que ha ganado 9 premios Grammys. Wow. En su momento estaban empatadas con Adele con 6. Ahora ya tiene 9 Billie Eilish. De 32 nominaciones que tuvo a lo largo de su carrera. Es tremendo. Nada, la traje porque este nuevo disco tiene un single que está muy bueno, que la está 32 veces la nominaron para un Grammy. ¿Pero cuántos años tiene la nena? ¿Viste lo ¿No que se hace es? Una vez por año el Grammy? ¿Cómo 32 nominaciones? Ah, porque, por claro, diferentes cosas. Claro. Bueno, igual ahí no sé, ¿eh? Vamos a preguntarle al señor Juan José cómo se baraja la estadística. Si de 32 nominaciones solo ganó 9, tiene más logro o menos logro que quizás que alguien, sea Adele, que ganó 6, pero capaz que estuvo nominada 10 veces. En proporción, si estás nominada 10 y ganaste 6, ganaste más del 50%. En cambio, ella, que estuvo nominada 32, solo ganó 9 y no sé. Vamos a ver cómo Hay se que va. Ver cuántas nominaciones tuvo Adele. Está claro, interesante. Vamos eso. A ver cómo se baraja esa estadística. Ahora es que verdad. Estamos muy metidos en los números y todo eso. Pero bueno, es un disco que la está diferenciando bastante de sus trabajos anteriores. Súper bien. Con un condimento que obviamente están utilizando mucho con sonidos nostálgicos que tienen reminiscencia de pop de los 90, pero con una evolución pop, pero mucho más suave. Mucho más suave. Y creo que se aleja un poquito de esa melancolía súper. Este abajo. Tema de Cortina era medio para cortarse, pegarse un corchazo. ¿Es del álbum nuevo? Sí, pero no. Se va aproximando a un pop más suave. Más, dije más, spices, más cercano. Condimentos, porque hoy en la clase de inglés dimos. Ah, condimentos, ok. Que es spicy. La canción que va a sonar ahora, que es de este nuevo álbum, la verdad que sonó mucho y es una canción que me gusta, creo que es simpática, suena. Bien, me gusta. Vamos con la señorita Billie Eilish. I want you to stay.

Sí, me equivoqué, quería poner Bricks, fuiste el otro. El dos. Quería poner no la escuché, Sister Summer Spice, a nuestra secretaria nueva. Escuchá. Bricks, fuiste a hacer el 2 o el 3. ya te vamos a bautizar. Se ha volado un programa. Gracias, queridos carmaditos, por estar del otro lado. Absolutamente a todos. Sé que muchos escriben en el YouTube, que mandan mensajes, a veces no leemos, pero bueno, somos dos caras bonitas, no podemos hacer más. Saludos de para varias actividades. Cristian Palomino, que estaba mandando mensajes. Estaba como loco también. Cristian Palomino, buena idea. Saludaba a Nelida y a Cris y a Facundo. Exactamente. Quiero dedicar un saludo que me había mandado antes de que empezara el programa a Floppy, a su mamá Elena y a su papá Daniel, que bueno, estaba internado, salió y bueno, ahí vamos con el tratamiento, así que nada, ponerle todas las pilas para que todo esto dentro de poco quede como una anécdota. Así que nada, Floppy para vos. Karma para ahí. Exactamente. ¿Bricks, la viste a Manuelita en el baño? Y el pulpo pregunta si todos... Terrible nuestra nueva asistente. Sí, el pulpo pregunta si todos se han unido ya al sindicato de Karma Sutra. ¿Bricks, la viste a Manuelita en el baño? ¡Bricks, la viste! ¡Punto! Bueno, del otro lado de la conducción ¿cómo se llama? Abandono el programa. De los controles. ¡Eso! El Pulpaco, con sus tentáculos mágicos y ahora con nueva asistente. Así es, en la dirección general, la persona que viene creyendo en nosotros hasta ahora, desde 2019, la señora Claudia Daporta. Del otro lado, como asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin, le mando un beso. Y señorita Mari, que son dos señoritas, son como las señoritas Lee de nuestro programa. Aguante el Karma Sutra. Todos ahí a asociarse al sindicato de Karma Sutra. No le vamos a cobrar mucho, pero bueno. Y los que quieran sugerir algún nombre para nuestra nueva asistente, pueden ir votando. Karma Sutra. Karma Sutra me da al de las poses sexuales, ¿cómo se llama? Del otro lado de la conducción me acompaña, como siempre, mi amigo el señor Z. Del otro lado, el señor Bricks. Y recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Así es, gente, nos encontramos en 7 días. Recuerden abrazar mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, carmaditos! ¡Buena vida! Recuerden, 30 de mayo, Flash Mob. Todos compartiendo, escuchando desde YouTube, desde Deezer, de Spotify, de donde sea. Con It Massa Bean Love, con el hashtag It Massa Bean Love. Así que nada, carmaditos, besos. Buenas noches.